Azi o la foară. Pare o politică. Azi o la foară. Aici că e registrat, sperăm, mă scăsă de unde e. Ay, qué bueno ese cantico, todo saluda. Thank you. saco. Lo saco. Sí, claro. A mí la chicharrín, a mí. Mira ese efecto. Parece con una vara larga. Sí. Y esa es la lucecita subiendo. No sé, es una foto mal tomada. No, ah, sí, pero es el barrido de lo que él tira. ¿Será? Míralo. Sí, sí, mira, ese trazo de acá más ancho, sí, es el cuando él lo está viendo con la velocidad de su mano. Y aquí ya es cuando lo impulsa el resorte. O sea, ya es otra velocidad muy distinta. Ah, esas clases de física no fueron en el baño. Oh, ahora entiendo. Yeah. ¿Sabes qué me pasa aquí? Culturales en este cierre de la fiesta. Mundial de la pereza, ¿no está muy? ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué dice el público? ¡Otra! ¿Cómo? ¡Otra! ¡Lucho! ¡Macho! ¡A ver, más fuerte! A ver, ¿cómo es? ¡Otra! ¡Otra! Vamos a preguntarle a nuestros amigos de Apuesta por el Flamenco si nos pueden dar entonces la última canción. Bueno, ya dicen que sí, vamos a darles un fuerte aplauso. Ya no vio Lin. El dinero es lo que lo motivaba. Si Lin se va, no me voy. Lin y compañía. Out of here. a un loguito con la copita al lado. Bueno.